di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 83ª emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de la hueva eterna. Listos y preparados. Una especie de alien. Nico, despierta. Despierten todos, cabrón. Está toda la tripulación dormida. Yo no sé qué madre. Ha empezado el programa. Ha empezado el programa. La última conexión. Ha comenzado el show. El cable final. Claro, sí, bueno, es un desmadre. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a presentar a la tripulación que está hoy. Es totalmente oriental la tripulación de hoy. Sí. Porque están todos achinadísimos, no sé qué va. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Dormilón Vinilo. Sí que sí, grande capitán. Arigato. Hay que dormir, en un momento hay que dormir. Es verdad, pero no sé qué pasó. Algo, por algún lugar que usted agarró, capitán Vinilo. Sí. Fue como una especie de tubo de sueño. Póngale, sí. Y se escuchó una musiquilla chingona. Sí. Y quedamos todos tendidísimos. Pero bueno, así ocurre generalmente cuando uno está mucho tiempo sin dormir. Ah, póngale. O sea, ocurre que en algún momento es duerme o en algún momento aprieta los dientes y termina saliendo así de alguna manera porque ha tomado algún psicotrópico que le permite estar despierto más de 24 horas seguidas sin entender lo que ocurre. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ah, eso es verdad. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es Margarita Dulces Sueños, la muda. ¡Ah, bella muda! Yes, sweet dreams. Bueno, sí, si la idea dormir es la bella durmiente del bosque. Baila, hasta dormida baila. Yo a veces pensamos que estaba entrando en una catarsis. Sí, oh, se estará muriendo, sí, la muda. Sí. Estará en sus últimos momentos pegando estos espasmos. Y la despertamos. Si no nos, y nos dijo, no me jodan, estaba soñando con Ibiza. Si no queríamos saber, en realidad sí que estaba soñando, porque no sabíamos si estaba bailando o estaba haciendo algo en Ibiza, pero en Ibiza estaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Damas y caballeros, presentamos ahora a quien, bueno, ha pegado un ojito con el otro, siempre alerta, preparando todo para que no salgan chisporroteos de algunos lugares donde no sería conveniente dentro de la sección técnica que esto ocurra. Sin embargo, prácticamente incendiados y hechos unas bolas de fuego, gracias a él, llegamos fuerte y claro a todo el planeta Tierra y solo sale daños. Él es Omiko. ¡Ja, grande Omiko! Eres tú, o lo que queda de él, claro. Bueno, pero ya, haz algo por nosotros. A ver... Eso no es hacer algo por alguien, hacer gestos obscenos, mico, chancho, cochino, inmundo, cerdo, vet. Bueno, está bien. Así están dadas las condiciones dentro de la María Tijuana, señoras y señores, y creemos que no es muy diferente lo que está ocurriendo allí donde están ustedes. Buscamos un poco de lucidez y encontramos idiotez, buscamos lealtad y encontramos obsecuencia, buscamos sinceridad y encontramos traición, buscamos algo que nos ayude a aguantar la realidad y ya estamos en mañana sin darnos cuenta, buscando el grano de arena que condense la esencia de toda playa, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásalo de encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la tripulación de la Marina Tijuana. Allá arriba desde Tarija, Bolivia, se reporta su, espero ahora, amigo Eminem Fan. Oh, Eminem Fan. Eminem Fan es un fan de Eminem. Póngale. Sí, claro. Y te terminas. ¿Quién eres tú? ¿Eres, no eres Eminem? No, soy un fan de Eminem. Por eso me parezca tanto. Y dice, y yo sospecho de ustedes. Están teniendo contactos con alguien y no lo cuentan al aire. Supongo que tienen razones para ocultarlos, pero quédense tranquilos. Yo no se lo contaría a nadie. ¿Qué piensas? Cosas así, tipo de sexo. Eróticas con nadie. Son bien pinche feos, lo saben, generalmente. Sí. Hemos tenido contacto, sí, ¿no? Sí, tampoco sí. Vamos a decir. No lo vamos a mentir. ¿Quién no ha tenido una noche así? Que ha hecho cualquier verdura. O sea, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, alien, ¿no? Sí. ¿Qué se le va a hacer, amigo? Y bueno, dice, bueno, decirles que por aquí, que la radio que retransmite su programa es re genial, lo escucho siempre, así como su programa, y quiero quejarme de mi jefe, un chingo a su madre para él, para este mal nacido que es un fanfarrón, un mamón y un hijo de remil, puntos suspensivos, Marcelo, chinga su remil madre. ¿Pero qué este hace? Este mamón siempre nos está haciendo esperar el sueldo, pues nos paga cuando se le antoja. Y, pero, claro, para exigir es cabrón, pero ya le tocará al hijo de remil, puntos suspensivos y mamón puntos suspensivos. Luego de mamón no sabemos por qué. Bueno, muy sí, mal. Sí, algo debe tener. Sí, bueno. Es como la película de Pink Floyd. Seguimos con la película. Sí, estamos en seguramente. Jornada de película. Su mujer llega a la casa y le pega y le hace unas cosas. Y le gasta la lana que tiene para los sueldos. No, claro, sí. Bueno, contando con su gentileza, chinga a su madre para mi jefe. Dice, me despido, cuídense ahí arriba. Saludos a todos, en especial a la muda. Cuídala mucho. El Eminem Fan. Sí, la cuidaremos. De tu cuidado y estás cuidada, muda. No dirás lo contrario y nosotros. A estos jefes que manejan más o menos como les corresponde. No, hoy no, ya que es bien. Ah, les pago el viernes con un cheque diferido. Así ya lo deben cobrar el lunes. Pero es para depositar, porque no, mejor no les pago. Les atraso un mes y esos que manejan a su antojo. Porque después uno tiene que comer con eso. Sí que sí. No, así que a todos esos jefes, ¡chinguen su madre! Reciban un cordial saludo del Halik, hijos de la chingada. Estoy encabronado porque no gano premio en caso, el Chente Fox dice, y porque se murió el Papa, ya que es un complot en contra del PG. Dice, mando las asociaciones libres sí. Que ha hecho ese güey. Bueno, mando un chingo a su madre para las parejas de lesbianas que viven al lado de mi casa, ya que a rato pelean y se oye re gacho cuando pujan. Dice, parece que se está metiendo un palo de escoba, dice, pero del lado del que barre. Dice, me despido, salud. Claro, porque primero se pelean y luego claro. Llega la paz, la armonía, el amor. Bueno, no es para tanto, pero no, porque tú me hiciste enojar, pero ya se me pasó. Y eso parece que son más ruidosas ahí que en el contexto de la lucha, cuando se arrojan platos y esas chingaderas. Y entonces no lo dejan dormir al Halik. Y bueno, jódete, Halik, múdate. Sí que sí. Múdate, vete, porque es un barrio lésbico. Tú has ido a parar ahí y bueno, y debes sumarte a la movida, a la onda. Sí, wey. Sí, cómprate una escoba. Claro, dice, parece que están. Y nada, me despido. Saludos y díganle a la muda que a diario me toco mis partes pensando en ella. Y en muda. Mi tía Chofi dice, y envía un chiste de la muda. Dice que ella también. Sí, se toca también contigo, querido Halik, ¿eh? Ahí está, entonces, dice, ya contamos este chistorete del peje y de Jesús. Ya lo hemos contado, así que, bueno, ahí te viste, Diego es de Tijuana, México. Dice, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería que me iría al Estadio Azteca y recordaría el famoso gol de Diego Maradona contra Inglaterra. Bueno, ¿cuál de los dos, Diego, no? Porque hay dos goles famosos de Diego Maradona en el Mundial del 86 contra Inglaterra. Uno llamado la mano de Dios por un pequeño desliz allí con la manito. Y otro que, bueno, la verdadera obra de arte del fútbol de todos los tiempos. Did es de Chihuahua, México. Y dice, quiero quejarme de los pinches narcos que tienen al mundo hecho un asco. Que se mueran todos de una vez. La mota, como quieran, la siembran. Dice, voy a dar a Alexi. Dice, desea hablar con usted porque esto viene del Messenger. Y sí. La gente del Messenger es muy educada. Que pase. La gente del Messenger no entra así como diciendo, hijo de la chinga. Y esas, no, entra, desean hablar con usted. Ajá. Y dice, los felicito por su super programón. Soy Weimar de Tarija, Bolivia. Díganme un chiste picante, por favor, necesito reír. Tenemos ese del culo. Que es, no, pero ese no. Tenemos el de la pinga que volaba. Iba entre las nubes, sí, estás persiguiendo un culito y el culito. No, pero ese no. No sé si están picando. El del oro que está en el inodoro. Ese era bueno. Y sale en el servicio y llega una gorda y se sienta. Y entonces el loro mira hacia arriba y dice: no, pero ese el reloj no está chingón. Podemos. El de la orgía. en la orgía, que estaba en la orgía y aparece un perrito. Ajá. No, Weimar, ya no tenemos chistes. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1,000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. ¿Qué onda, cabrones? Hijo de su mal dormir. Guau, carajo, nos estuviera viendo, ¿verdad? Bueno, es el Cronos del DF mexicano. Ah, los claro, sé que sí. Todo lo vea. Pues aquí, perdiendo un poco de tiempo con ustedes, dice, ya que no hay otra cosa mejor que hacer en este pinche mundo miserable, por eso les escucho, porque son bien chidos. Ah, de veras, les mando felicidades. Dice, pues bien, sigan así y que les vaya mejor. Son el deseo de su amigo, es el deseo de su amigo, Cronos del DF mexicano. Y ah, es nuestro deseo para ti también. Nos vemos en la eternidad. Sonó así como a jingle publicitario de las fiestas, ¿no? Sí. Es nuestro deseo en estas fiestas de que esta emisora, que usted la pase chingón y al carajo me pollas. Hola, cabrones, sargentos, dice, me caen de pelos. Me quiero ser como ustedes, dice, como sea grande. Acá en México todavía les da mucha pinche pena hablar con palabrotas y ustedes rompen madres con su forma de hablar. Bueno, ¿qué tengo que hacer para hablar tantas madres en un programa de radio en la internet? ¿En dónde se estudia eso? Dice Daniel. Bueno, Daniel, verás, te deben expulsar. Se estudia en la calle. Expulsar de todos los medios de comunicación posible, notarte frustrado. Decir, bueno, no hay lugar para mí. Entrar a juntar una mierda, especie de ira. Sentirte la última mierda del planeta. Y luego emigrar del planeta en una nave espacial. Sí. Y desde la impunidad que da estar fuera de la órbita terrestre, inventar madres. Es simplemente eso, sí, Daniel. Sencillo, no hay una mayor técnica respecto a eso. Ojalá les guste, pendejo. Soy de la República Independiente de Arequipa y mi nombre es El Creyente. No sabemos si lo que pretende es que nos guste. ¿Y qué creas, creyente? Claro, ¿creyente en qué coño? Claro, bueno, puede creer demasiadas cosas. Es verdad. Bueno, no nos gusta. Venía con un atache esto y el mico me está haciendo señas como diciendo, ya lo pasé por cuchillo. Se escuchan tacones lejanos. Se acerca caminando con los labios pintados. Oh. ¡Es el idiota del pueblo! ¡Ja! ¡Hola, idiota! ¡Ay, idiota, qué chafa queda! Sí, sí. Aparte te pintaste que pareces Robert Smith, güey. Es más prolijo, sí, digo. Dice, hola, les escucho siempre, a la mañana, a la tarde, a la noche. Ah, oh, los escucho todo el tiempo en mi cabeza. Chao, me voy. Oh, me olvidaba. ¡Idiota! Besos a todos. Idiota el pueblo, eso ya es para tratamiento, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, si nos escuchas porque nos escuchas, pero si nos escuchas dentro de tu cabeza ya es otro tema que más psicólogos y neurólogos podrían analizar mejor. Pero si estás chingón así, nada, sí, ¿eh? Te quedas y listo. Hola, soy Aleja, de Puebla. ¡Ja! ¡Hola, Aleja! La mujer que permanentemente nos da la espalda a todo Puebla, sí, a todo sí. México. Al mundo entero. Dice Aleja desde Puebla, dice, ya no está tan contaminada esta ciudad. Gracias a la naturaleza ha llovido un poco. También por la Semana Santa se vació la ciudad y todos los histéricos hemos regresado más tranquilos. Claro, con un poco de Prozac en las venas combinado con alcohol. Dice, les agradezco su programa, Prozac. Dice, les agradezco su programa. Me da una pauta para poder conocer más la cultura de otros países en los que posiblemente nunca voy a estar por mis grandes riquezas. Pues nada, sospecho que soy la persona más rara de mi ciudad. Tengo bastantes amigos, pero no. Me gusta, dice. Está el lobo. Está el lobo de Momotlán, sí, sí. Cholula, Puebla. Está, hay amigos. En Puebla todo el mundo en sí. realidad es extraño, Aleja. Pero lo que pasa es que tú te crees que eres la más extraña, pero bueno, eres de Puebla. Quizás estamos cerca, ¿no? De estar entre la más extraña de Puebla. Póngale o sea, gente extraña de por sí y la más extraña de entre los extraños. Ya, bueno, Aleja. Ahí está, dice, prácticamente no me gusta nada. Hay algo en sus vacías mentes que me desesperan. En fin, dice, mis estimados desintegrados, son vuestras voces las que me hacen sentir que aunque esté loca, no soy la única en el universo. Bueno, recuerden que los amo. Chao, Aleja, y se aleja. Y se aleja, sí. Claro sí. que sí. Hola, ¿cómo están? Dime qué opinan acerca de la muerte del Papa Juan Pablo II y unos saludos para todos los oyentes del programa. Billy. Se murió el Papa. ¿Qué chingón está esto? Veo que hay gente que escucha la radio, escucha la televisión sí. para que le opinen. Y sí que sí. Y cuando no encuentra que le opinan de algo, dice, pero opínenme. Sí. Se murió el Papa. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. ¡Qué Aguante, un saludo desde Mar del Plata, Argentina. Aflojen con el tequila, Marco y Iago. Marco y Iago, que son un dúo que nos está escuchando desde Mar del Plata. Y le mandamos un abrazo y no pensamos aflojar con el tequila. No. Mili de Juliaca, Perú dice: sospecho que después de que murió el Papa. Ay, ahí tienes una. Ah, a ver. Mira, opinión sí, del sí, Papa. Sí. Mili de Juliaca, Perú dice: sospecho que después de que murió el Papa, todos los males se hicieron más fuertes, ya que todos se llenan de maldad. ¡Baja! Y se ríe Mili, perdiendo un poco Bush de seriedad. Creció. Sí, 2 centímetros. Ay. Con sus botas tejanas, sí que sí. Taco se va para arriba. Dice, bueno, no sé, esto es lo que pasa en mi casa. Dice, ah, desde que murió oh. En la casa de Mili, de Juliaca, sí que sí. Entró como en las paredes se ven así, más rojas. Ella va al baño y transpira sangre, dice, lejos. Sí que sí. El hermano pone los ojos en blanco y dice, ah, se murió el Papa, denme más alimento. La madre los golpea, todos los chamacos ahí. El padre, y bueno, está todo así desde que murió el Papa. Acostúmbrate, seguir así. Sí, y hasta que llega otro Papa nuevo, sí, sí, irán sí. Peorando, ¿eh? Luego llega el Papa nuevo y todo se tranquiliza. Sí, se vuelve a calmar. Sí, sí. Dice, bueno, esto es lo que pasa al menos en mi casa y está re loco. Como que sin explicación todos nos volvimos salvajes. Dice, ya no podemos ni vernos. Ah, es la falta de guía. Ah, sí, claro. Perdieron sí. La cabeza de la iglesia. Ustedes, por ejemplo, una familia religiosa. Pierde la y cabeza. Y quedan como los hámster, póngale, cuando le quitas la ruedita adentro. Ah, sí. Entran no como, hagan esa experiencia. Claro, patinan en el aire. Sí. Sí, sí, sí, es impresionante. Al no encontrar dónde fijar sus paticas, patina en el, por ejemplo, en la espalda de un compañero hámster. Póngale eso. Y entran sí. A sangrar y se llena la pecera de sangre. No, es muy feo, muy feo. Sí, ni lo prueben, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que ha pasado como falta la cabeza, sí. ¿Verdad? Son dice, 15 días más o menos. Más o menos, ¿no? Sé cuánto. El cónclave lo usa al humo. Dice, ah, oh, el humo negro, no hay papa. Humo blanco, hay papa. Estaría para hacer un chistorete con eso. No sé quién maneja eso. Pues ahí así, humo negro, humo blanco, humo negro rápidamente, claro. Humo blanco. Y la gente afuera, en la humo plaza. Pedro, wow. Everybody dance now. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo es esto? Ah, Mili, bueno, no se arregla, ¿no? Y arreglo hasta que no elijan otro papa. A la mierda, iré al Vaticano y será la primera mamá. Dice, bueno, claro. No hemos elegido un papa, pero hemos elegido una mamá. Una mamá, sí. Ahí está, como mamás son de papas o algo así. Bueno, ya pues, no sé, cuídense y al carajo las personas buenas, porque no existen, dice Mili. Oh, que está no, atacadísima. Está atacadísima, sí, porque ya ni creen las personas sí, sí, buenas. Sí. O sea, murió el papa y ya no queda nadie bueno sobre la tierra. Mili, sí hay personas buenas. Lo que pasa es que las personas buenas no son las que aparentan ser buenas. Generalmente las personas buenas hay que comprobarlas en un estado de exigencia. Ah, claro. Porque si uno está bien chido, está bien, pues, tal, es como que fácil ser bueno. Es más, hasta cuando tienes poder, porque tú, por ejemplo, ves una viejita cruzar la calle y ni siquiera vas tú, le dices, a ver, Jaime, sí, cruza esa viejita. Sí. Hay muchos jefes que son chingones en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Dice, por ejemplo, hablan con el cliente y dice, sí, señor, no se preocupe, su trabajo estará para cuando usted lo pida. Bueno, lo quiero para ayer. Ah, ¿cómo no? Y luego se da vuelta, gira sobre el personal y dice, cabrones, esto debió estar para ayer, hijos de la chingada. Entonces, para los ojos de alguien es bueno. Claro. Pero en realidad, si no hay gente buena. Adiós, adiós, Mili. El Tapatío Rascahuele de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Ah, hola, Tapatío! Dice, debido al éxito del osito Winnie Pooh, Sabritas ha decidido lanzar los tazos de Pooh. Así que corro a la tiendita por tus Sabritas y recibe un putazo, dice, desde Guadalajara. El Tapatío Rascahuele. Ya Winnie the Pooh. Sí, sí. Había como nacido para estar en un tazo. Había sí. Nacido putazo. ¿Verdad? Sí, sí, eso es verdad. Está chingón, come miel el osito, no le ha hecho daño a nadie. Ahí querías a alguien bueno, Winnie the Pooh. Sí, póngale. Aunque las abejas no piensan lo mismo, pero ya. Hola, les escribe de Kaiser desde el culo del mundo, Juliaca, Perú. Tenemos varias referencias al culo del mundo. Estuvo ubicada en el programa de hoy. Ajá. En Juliaca. Es que depende de donde usted esté parado. En Argentina. Claro, depende de donde claro. Usted esté parado. Puede sí. Ser, sí, sí, se siente que está en el culo del mundo, ahí es donde es, ¿verdad? Dice, bueno, solo quería decirles que hoy le declaré mi amor a la chica que me gusta y bueno, le dio vergüenza, así que creo que no me quiere así. ¿Cómo que le dio vergüenza? A la chica. ¿Qué le has dicho? Le dijo, oye mamacita, estás que te comen los pajaritos y quiero que seas mi pareja de aquí a la eternidad. Y la niña se puso de colores, colorines, le subieron a la cara y dijo, ¡oh! Y se fue. Él sospecha que eso es por, no porque le haya no sé si es vergüenza es. No, porque si fuese que no te quiere, te hubiera dicho ¿por qué no seguimos de amigos? Si no perdemos esta amistad y la verdad que es tan linda. Bueno, luego te llamo. eso puede, da como esperanzas, ¿eh? Que no sé quién firma esta chingadera. A ver, así que decidí estar de novio con su amiga. Ah, porque él se le declaró y estaba la amiga al lado. Sí. La declarada huyó. Sí, y totalmente sonrojada. Sonrojada, y la amiga testigo quedó así con cara de ganso, ¿no? Y dijo, calendo lo que le has dicho. ¿Cómo me gustaría que un hombre alguna vez me diga esas pinches palabras? Bueno. Y entonces y se aprovechó. Lo digo y listo. Claro, pues, ya que se me fue la otra. Sí que sí. Yo lo único que necesito es alguien con temperatura corporal como para abrazar. Para bajar lo que tengo aquí. Para bajar esto, así que me vienes bien igual. Dice, cabrones, me voy a vengar. Pero por cierto, quiero que le den un chingo a su madre a Lili de Paz Durant. Bueno, si falta algún requisito. Bueno, no, es Lili de Paz Durán, no, es Winnie the Pooh. Y el requisito es que porque ella se haya negado a salir contigo, no merece una mentada de madre. No, no. O sea, es más, aprobamos su buen gusto y sí, aplaudimos desde aquí a Lili. Muy bien, Lili. Nosotros hemos hecho lo mismo. Tal cual. Karen es de Tarija, Bolivia. Dice, hola chicos. Hola, Karen. Liberados. Mi nombre es Karen, soy de Tarija, Queen. Dice, este momento estoy re emputada porque resulta que mi vieja me quiere mandar a estudiar a otro lado. Ah, es la chica que... La de la naranja mecánica. La de la naranja mecánica. Bueno, aquí está con nuevas novedades. Dice, bueno, la madre ya decidió mandarla alejar. Sí. Sí. Y bueno, alejarme. Ni siquiera me quiere dentro de mi querida Tarija. Porque dice que aquí están los mierdas que sacan de casa. El caso que el metiche y emputante de mi padrastro anda jodiendo diciendo que madre. Bueno, esto sí que es un problemón de mierda. Ah, es el mismo padrastro ahora que dice: sí, sí, esta no es mi hija. Así que mándala bien lejos. Que vaya a estudiar. Pero chinga tu madre, güey. Claro, qué mal, ¿eh? A todos estos padrastros bien cabrones y en especial a este. Al padrastro de Karen en Tarija, Bolivia. ¡Chinga tu madre! En caso de que el mundo se desintegre, un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. ¿Qué tal, bola de cabrones? Desde la nación del tequila y el mariachi, ¿por qué no leen al aire los otros mails que les he mandado? ¿Quién habla? El Fox. No, esto lo no, firma... No, hubiese dicho chiquillo, claro, chiquillas. Es verdad. Un saludo a Chente Fox para toda la gente sí que está sí. escuchando en México y en todo el planeta. Por favor, un saludo. Un saludoso. ¿Eh? Un saludo cariñoso. Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí, siempre lo comprendemos, Chente, ¿eh? Bueno, no, el que firma este mensaje es José Guadalupe Gutiérrez. Oh. Y está, bueno, emputado porque dice que no leemos un mensaje. Mira, José Guadalupe Gutiérrez, si toda la gente a la que no leemos un mensaje escribiera mensaje pidiendo de explicaciones por qué no leen su mensaje, estaríamos se complicaría cada vez más, pero, sí. Lo único que pedimos es paciencia por aquí. No es justo, dice, que después no, de nada es justo. No busques justicia en este programa, cabrón. Dice que después de muchos mails no lean ninguno. Bueno, sigan así, bola de cabrón, en su programa está de poca madre. Saludos, José Guadalupe Gutiérrez, que quizás la quimera, esta especie de azar, ha recaído sobre el mensaje menos interesante de José Guadalupe Gutiérrez y los demás que están súper chicos. Suele pasar, pero ya te digo, no busque justicia por aquí. Aaron de Alcira, España. ¡Hola, Aaron! Dice, NASA, need another seven astronaut. Hey, ¿qué tal, cabrones? Verán, les cuento, mi novia Aaron, va a pasar... ¿en qué estás hablando? En lenguas. Ah. A esta altura no es ni siquiera valentía esto, ¿eh? Es el perfecto inglés. Dice, bueno, necesitamos otros séptimos astronautas, NASA y el carajo. Bueno, cabrones, como verán, mi novia se va a pasar... Sí, porque la estamos viendo aquí a tu novia yéndose de Alcira. Uh-huh. Decimos, ¿a dónde va? ¿A dónde va esta chavala tan solitaria y con su morral colgado del hombro y con una especie de mirada estudiantil? Sí. Bueno, pues va a estudiar. Ah. Dice, me entero de que la se va a estudiar a Oxford y ya me quedo pudriéndose la polla aquí, dice, en casa. ¿Creen que en Oxford haya tipos tan cachondos como para irse con ella? ¿Creen que ella aceptaría...? Claro. Si hay tipos tan cachondos, sí. Ella aceptaría. Sí, sin duda, porque es un lugar nuevo. Al principio encontrarás en tu casilla de correos: ay, Aaron, no sabes lo que es esto, cómo te extraño. Y luego no, todos hablan inglés, vale madres. Empezarán a llegar uno por día, luego dos por semana, luego uno por semana, luego al mes, no, porque no sabes mucho estudio, sí, mucho ya trabajo, sabes cómo es esto, y ay, córrete, Brian, ay, déjame escribirle a, oh, perdón, esto no debía haber invitado. Pero bueno, quita tu polla de aquí. Claro, luego un reenvío que se se equivoca ella y sí, le figura sí, dentro sí. de una lista de mensajes donde dice el loco Joe, sí. Fernando el de la polla, el de Big Dig. Los espero a todos esta noche. De Big Dig, los espero a todos esta noche en el campus universitario de Oxford. Y ahí la realidad golpeará tu cabeza, Aaron. Sí. Pero, bueno... Pero a tomar por culo. A tomar por culo. A subir al monte y a tomar por culo. Sí que sí. Que vuelva cuando vuelva y que si te... Y si y cuando llegas, si Alcira ha cambiado su paisaje y tú estás con unas morritas por ahí... Ah, claro. Que tampoco le ve la queja, ¿verdad? Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, caso@canaltrans.com. Hola, soy Cristian de Argentina, escucho el programa y está muy bueno. Saludos desde Catamarca. Esto en realidad viene como una especie de epígrafe a fotografías que han enviado unos amigos. Vigo, debes trabajar. Aquí reportándome. Más de lo que trabajas. Esto también es fotografía, es de la banda Suda, del joven Jean Paul y del Sudaca, toda la suerte de Cali, bueno, Colombia. Si están para poner las fotografías en el sitio. Pero claro, jódete, Mico. ¿Qué crees tú, Mico? ¿Y cómo trata a los amigos caleños de esa manera, los paisas que son tan buenos amigos aquí en la nave, la banda Suda? Le mandamos un abrazo bien grande. Cristiana, o Cristina, que también ha mandado foto de Big Titans. Ah, sí. Dice, la de las gran tetas. Claro, y dice Cristiana, o Cristina, o Cristi, o como chingados. Dice, soy la de las tetas de Brasil. ¡Ah! Mis tetas más grandes de un mundo sí llegan sí. a Brasil. Dice, es como pan de azúcar, un samba, oh, mis tetas. Dice, qué chingados sois, cuates. Me he quedado de piedra con los comentarios, pero no era para menos esperando de hombres como vosotros. Pero gracias, sí son producto de la naturaleza, mientras la zarandea. Sí que sí. Dice, pero por poco tiempo. ¿Cómo por poco tiempo? Por poco tiempo. ¡Te quitarás pechos! Es un recuerdo para la posteridad. Chao, chingados. Para que, bueno... ¿Pero por qué si te lo han dado? Si el niño elefante te ha provisto de esos... Tanta gente... Dos bellos pechos. Además tenemos... Prominentes. Miles de oyentes. Sí que sí. Miles de oyentes que en estos momentos están... miles de oyentes... damas y sí, caballeros. Y caballeros. Que dicen, diría nada. Ay, lo quedaría por un quedaría poquito por de esos pechos. No quedaría por levantarme una mañana, verme frente al espejo y encontrar todo eso repartido en mi anatomía y hacer una especie de danza donde la sincronía... Ve lo que es. Así es el mundo. El que tiene, no lo quiere. Y el que no tiene... Y el que no tiene, todo lo quiere. Sí. Y el que ni tiene ni quiere, quiere y tiene al mismo tiempo. Parecemos unos viejos de mierda. Es verdad. Pero bueno, por suerte este programa va a salir al salvataje en una misión realmente específica. Señoras y señores, democráticamente, en este programa que se llama ¿Qué hacer con mis tetas? Pueden marcar los siguientes números telefónicos para que Cristi, Cristiano, Cristina se quede con sus pechos. 0610-333-4828-23-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 y si quiere que no se lo saque y que quede así tan bella para siempre, marque uno. Simplemente. Sí. Muchas gracias. La momichula dice, hola, hola, hola. Hola, María. Dice, sospecho de que ya no me quieren porque no le claro, mis mensajes. Son malos. Ya vamos cada día más. Claro, cada día crece nuestro sentimiento de sí. afinidad hacia ti, mami chula. Dice, porque ya no me quieren. Ya no se quejen de eso. Espero que estén bien, los quiero. Postdata, saludos para mi hermana que les escribió, aunque no me acuerde de ella, la quiero. Aunque a veces me rompa un poco las pelotas, dice. Con respecto a que sí es chiquita, porque ella escribió Yeyo 04. ¿Te acuerdas, pirata? Sí, en realidad no era Yeyo 04, sino era Jessica, Jessica 04. Sí que sí. Dice, sí, es una enana y fea, dice. No, díganle que la quiero un montón. Me despido dejándoles un besito donde más les guste, les quiero la mami chula. Bueno, nos costará quitarnos esa imagen de una enana fea, horrible, con mal aliento, rompe bolas. Pero no dijo mal aliento. ¿Eso no lo dijo? No. Bueno, es la imagen que nos generamos. Mami chula, muchas gracias. Y un saludo ahí para tu hermana. El Tapatío Rascahueles de Guadalajara, Jalisco, México, dice... ¿Pero qué cuentas, Tapatío, tanto tiempo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una duda que tengo, señor Lagartija, es que... ¿Cómo hago la diferencia para decirle a alguien, no? ¿Cuándo es un hijo de puta y cuándo es un hijo de la gran puta? ¿Cuál es la diferencia de antemano? Gracias al Tapatío Rascahueles. Ah, es sencillo. Tenemos dos agresiones verbales. Sí, decir, ay, cabrón, eres un hijo de puta. Ah, sí, con ese tono, ¿no? Póngale eso. Me suena como, estás tomando un martini y estás ahí cabrón, tú eres un hijo de puta. Cabrón, tú eres un hijo de puta. Y la otra forma, ¡tú eres un hijo de la gran puta! Ah, está como más enchilado, ¿verdad? Sí que sí, es chinga tu padre. Claro, igualmente no está la puteada verbal de tú eres nieto de la de puta. Ah, no. Entonces viene a hacer una modificación en occidente de gran mama, que es la abuela, sí, con hijo de remil puta, que viene a ser potenciado. Pero esto, bueno, es un foro justamente intelectual este donde estamos tratando acerca de insultos, sí, verbales. Puedes acompañar el insulto con ademanes, carteles. Claro, con ademanes es como peor, ¿no? Porque si uno mantiene las manos, manecitas así, pegas al costado del cuerpo, ¿no? Sí. Y dice, ah, es un hijo de puta. En cambio, si haces el ademán como diciendo, haciendo gestos de grandilocuencia, eso, póngale, sí, hijo después de... Me sale la gran puta, tienes razón, señor Arreca. Que es la gran puta. Con ademanes, o sea, el modo italiano, que es hablar con ademanes, sí, inclusive tocar al interlocutor, te sale más, ¡ay, es un hijo de la gran puta! Ahí le da para así, el cachetazo. Y ahí para el cachetazo, sí, dentro, sí, del arrebato y todas esas cosas, y luego las cosas terminan mal, como cada uno que comienza una conversación de ese tipo, ¿verdad? Tapatío Rascahuele. Creo que quedó claro entonces las modificaciones respecto, sí, a la... Sí, que vaya bien. Cuidado con la que usas, digo, y aquí... No, usa la gran. Usa la gran, y con, sí, ademanes, sí, sí. Hola, cabrones, el motivo de esta pinche carta es para que le mande un chinga a su madre a un pene de hombre, Farid, que es mi vecino, y no deja que me meta con su hermana, y quisiera que le digan algo para que me deje joder con su hermana, gracias, sin más, despide, bye. Este no ¿qué quiere la hermana? No firma el mensaje, hay que ver lo que quiere la hermana. Claro, acá lo importante es la hermana. Lo importante es la hermana y el deseo de la hermana. Sí, sí, sí, si sí, la, sí, hermana a lo mejor quiere salir contigo y se asoma por la ventana y dice, ¡ah, no puedo! ¡No puedo! ¡No me lo permite! ¡Mi hermano, no me lo deja! Y el hermano así la toma del cuello y dice, ¡póngale, sí, adentro! Pero quizás la hermana dice, ¡sácame de este cabrón de, claro, encima! Quizás la hermana dice, ¡ay, no, de nuevo mi vecino! ¿Por qué no vas tú, Farid? Ve tú. Así, claro, que no le podemos mentar la madre, deja de molestar. Jostri es de Veracruz City, México. ¡Hola, Jostri! Dice, vaya cabrones, tengo que decirle gracias al consejo del gran señor Lagartija. Le regalé a mi vieja un Poker Ranger. ¡Ah, Power Ranger! ¡Power Ranger! Yo pensé un porno póker o algo así en las cartas subidas de tono erótico. Dice, un Power Ranger amarillo y la revista porno. Y ¡ah, jugó! ¡Ah, ve! Sí. Que, sí. Dice, pero que... Suele funcionar. Prefiere las fotos mías. ¡Ah, la mamona está muy enamorada! ¡Sí, qué mal! Preferir fotografías tuyas a un Power Ranger amarillo, estás mal. Sí. Pero no, bueno, sácate unas fotos y regálaselas. Vestido Power Ranger. Dice, nos vemos, cabrones. El programa está de poca madre, dice el Crusty ahí de Veracruz City. El chino es de León, Guanajuato, México, dice. Hola, chino. Ay, quiero quejarme del pinche gerente de recursos humanos. Y a eso alcanzaría y sobraría. Sí, ya está. O sea, con que, es más, chino, si tú dices de León, Guanajuato, comprendemos quiero... todos tu mensaje. Es más, no hace falta ni siquiera que digas quiero quejarme. Pones recursos humanos y nosotros ya le metamos la madre, sí. Porque conocemos la gente de recursos humanos. Pero en este caso da detalles, dice. El pinche gerente de recursos humanos de donde trabajo, que nomás porque no le hizo caso una vieja, se la pasa chingando la madre a todos los que somos compas de ella. Es una mamada, porque el cabrón tiene como 45 años y con modos afeminados, y ella 32 y es atractiva. ¿Cómo quería que le hiciese caso? Y entonces ahí desligó, ¿no? Ah. Eso se llama el método de transferencia. La frustración de esa mujer que no le hacía caso, que no lo pelaba, la transfirió a todo el personal. Así que a ese gerente de recursos humanos donde trabaja el chino en León, Guanajuato, México, ¡chinga a tu madre! Problema con mi jefe. Me menosprecia todo el tiempo. ¿Puedo asumir que cumples bien con tu trabajo? Trabajo sin parar. ¿Y qué dice tu jefe? Dice que mi trabajo apesta y me llama pescado. Está pensando en Cristóbal. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Arturina Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Desde Aguascalientes, México, donde el agua se va calentando con el llegar de la primavera, y más en Aguascalientes, donde es caliente todo sí el año. Sí, de ahí va a salir todo el recalentamiento mundial. Sí, parte del calentamiento global no tiene que ver póngale con las fábricas, las industrias. No, es Aguascalientes. Es Aguascalientes que era, y ahí está el bibliófilo, que calienta el agua también. Dice, hola amigos desintegrados, antes que nada, un súper saludo, en especial a Campanita, que se me figura, Ada, ser como Adita, tipo Julia Roberts en la película del Capitán Garcio. ¿Sabes como el niño? Bueno. Bueno, a lo que voy. Estoy súper mega encabronado, la razón. Muy encabronada la gente. En el programa del día de hoy ha llegado como si fuese lunes. Póngale. Un encabronamiento casi lunático. La razón, me cortaron el pinche cable. Y ahora no puedo ver ni madres. Los que vivan en México, como yo, sabrán que de lo perro que es sobrevivir a los canales de televisión abierta. Es todo un pinche sacrificio entre telenovelas de Juan Osorio y realities mamones. Pero, bueno, la bronca es que yo fui a recontratar el pinche servicio de cable y los putos no han ido. Fui desde el martes 29 a recontratar el servicio y no han ido los cabrones. Pero, ¿cómo no han ido? ¿Qué te quedaste? No han ido a conectar de vuelta el cable. No han venido, tendría que... ¿De dónde escribe el cabrón? Ah, debe, a lo mejor está... Y se quedó ahí parado. Ah, se quedó. Sí, a ver cuándo sale el camioncito, dijo. Sí. Porque yo no confío. Y desde el 29... No. Desde el 29 está firme. Sí. En la oficina justamente. Está flaco. Pobre hombre. Sí, bueno, acérquenle una torta de jamón al bibliófilo. Si sí, no me pasa por favor. Ahí, me están esperando que le reconecten el servicio. Bueno, y continúa esto diciendo, pero eso sí, los muy culeros para contarlo, muy puntuales para cortarlo. Claro que sí. Para cortarlo muy puntual. Y para cobrarlo, y para cobrarlo, pero más puntuales, Los hijos de su puta madre lo hacen con ademanes. Sí, sí. Hay gran puta y esas cosas. Dice, bueno, quiero ver si les pueden enviar un chingado. No, hemos chingado mucho mental de madre en el programa de hoy. Igual se lo merece, ¿eh? Sí, no, no es porque no se lo merezca. Sí, sí, un chinga a toda su putísima madre los perros estos, dice la pinche empresa mamona, se llama Ultravisión de la ciudad de Aguascalientes. Ah, pero viene con datos específicos. Ah, es importante, sí. Ah, bueno, bibliófilo, tus deseos son órdenes. Ultravisión, allí en Aguascalientes. ¡Chingue su madre! ¡Ja, qué buen rollo se meten ustedes! Deberían de rolar para andar igual, No, ya sé, el pedo es que en el espacio falta el oxígeno y ya están medio dañados, sí que sí. ¿Quién y habla? Con tantos asteroides, ya... Escucho voces. Han de haber sido golpeados millones de veces. Por eso, solo les escribo para decirles que el programa está de pocas. Un saludo para los plebes de DGSO, que solo están hueveando en lugar de chambear, empezando por el Rodrigo y el Chon. Ah, nuestro amigo el Chon. Ah. El Chon es jefe, creo. Ah, sí, el perro Chon. Y dice, bueno, jefe chingón. Ah, sí, ese es jefe. Ese nos cae chingón, el Chon. Dice, de rato pronto recibirán más escritos para... Están jodiendo las pelotas a la gente que está aburrida en el mundo. Bueno, en esa empresa o se aburren mucho, no sabemos, o escuchan siempre el programa y nos, o no hay trabajo, o hay trabajo y dicen, bueno, lo dejamos para después, ahora vamos a escuchar en caso, así que nos caen súper de pelos todos los amigos ahí de GBSO. Sé que sí. Y el Chon, que es un jefe chingón, ni hablar, perro, un abrazo, Por aquí alguien dice, hola hijos, la María Tijuana, aquí de nuevo, mandándoles un email. El que escribe es Chris Burton, desde Campeche, México. Bueno, un saludo para el Muche de Campeche. Campeche ha quedado opacada por la belleza de Ciudad del Carmen. Entonces, los que viven en Campeche, lo deben decir dos veces para que uno los ubique y diga, pobrecillo, o sea, ahí están en Campeche, México. Dice, bueno, solo les escribo para mandarles un chiste. Estaba bueno, creo que, bueno, que merece, por eso lo envié. Bueno, ya deja de dar explicaciones. Sí, que sí, cuéntalo. Y dice, el discípulo al maestro, hoy en todo el día no hemos probado, no hemos ni un bocado, no nos hemos alimentado, Jesús. Y Jesús justamente se queda pensando y les dice a todos, hijos, tomen todos una piedra, al llegar a la cima oraremos a Dios y Él nos proveerá. Entonces todos toman una piedra y en eso Judas, estaba Judas Iscariote, ¿no? Dice, eso es el pensamiento de Judas, eso no lo dijo. Dice, yo llevaré una pequeña. Claro, voy a subir toda la montaña. Que salga toda la montaña y rompe la bola, me llevo una pequeña y que los demás se rompan la madre llevando esas piedrotas que están agarrando en estos momentos. Así que llevaré una pequeña y así no me canso. Y entonces llega Jesús y sus discípulos a la cima de la montaña y dice Jesús, hijos, la piedra que habéis cargado hasta aquí se convertirá en pan para poder comer. Y en eso la chingó Judas, ¿no? Que venían todos con claro, tortas enormes, pequeño. Enchiladas, mira esas quesadillas, ¿no? Todos fabulosos alimentos de tamaño realmente delgado. Y él una especie de canapé pedorrísimo, chiquitico. Y bueno, al otro día, la misma situación, ¿no? Y entonces los discípulos, sí. ya tenemos hambre de nuevo. Y entonces Jesús dice, hijos, tomen una piedra y en la cima de la montaña pediremos a Dios y Él proveerá. En eso se dispuso a pensar Judas, ¿verdad? Y entonces Judas, ahora sí no me van a chingar, me llevaré claro una piedrota enorme. Bueno, los discípulos iban con su piedra medianamente que podían cargar. y Judas estaba con una piedra que se le salían, pero era casi la montaña misma. Claro, unas especies de, le estallaban las partes del cuerpo, sí, sí, de la fuerza que está haciendo, las venas, la carótida, la yugular. Era el increíble Hulk. Era una especie de increíble Hulk llevando esa piedra hasta que llega como horas después de que todos están ahí, justamente, ¿no? Y ya los discípulos instalados. Y entonces Judas le dice: ¡Ay, Chus, he llegado tarde porque he traído la piedra más grande de todas! Y los ve a todos que están comiendo unas tortas de jamón. ¡Ah, ya estaban comiendo! Ya estaban comiendo porque llega tarde, ¿no? Entonces le dice: ¡He llegado aquí con mi piedra! ¡Haz el milagro! ¡Se convierte! Y Jesús lo mira y dice: ¡No, no, no, no, Judas! Hoy he traído tortas para todos. ¡Ni hace claro, falta! No, ¡hace falta hacer milagros todo el tiempo! No, la piedra era para sentarse, cabrón. Pero bueno, tendrás comodidad con esa piedra. Ya ni bajes de la montaña. Bueno, amigos, me despido. Y pues le mando un saludo a mi amigo Víctor, que está en Ciudad del Carmen, Campeche. Que está mucho más chingón, Víctor, ¿no? Que tú. Sí. Y un beso a la muda. Claro, no la comparemos. Cliff Burton, lo lamento, te ha tocado lo malo. Dice: bueno, y un beso a la muda, que si no me quiere, que me lo diga. Y si me ama apasionadamente, que se quede bien calladita. Buena técnica, amigo, ¿eh? Ahí te viste. Hora desintegrados, pedazos mocos, decrépitos, abortos, de cucaracha. ¿Cómo anda? Yo la verdad, ¿quién habla? Hace rato, es el mongo nos trata de esa manera, mongo, es una forma amistosa. Hace rato no escribía en caso por problemas de articulación. Bueno, les cuento. Yo tengo una moto. ¿Se te quedaron durita las manos? No, se hizo mierda con una motoneta. Dice: una moto. Ya se imagina mi problema de articulación. Sí, bueno, sí. Hace unos días atrás salía del laburo para casa y se me colgó. Para ser compañero de trabajo. Por ser compañero de trabajo lo llevé. Claro. El mamón, cuando tú dices: ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? No, voy para allá. Para allá. Yo voy para allá también. No, voy para allá. Me dejas bien también, porque justamente tomo el. Voy para arriba. Para arriba. Pero qué chingón tengo. ¿Quién no quiere para arriba? ¿Quién no quiere para arriba? Yo quiero ir contigo. Bueno, entonces no pudo zafar de la situación. Y bueno, el loco se ve que nunca anduvo en una moto. Tengo una Honda Zahara. 3, claro, iba parado. Centímetros cúbicos. Claro. Iba parado y saludando a la gente. Y no agarró de nada. Chingón, decía. No iba agarrado de nada. Iba. Claro. Se creía reina de la primavera de Misiones, Argentina. De Bernardo Irigoyen, de donde es el mongo ahí en Misiones, Argentina. Dice: el tema es que en un pozo el tipo se asusta y volamos yo, piloto, moto y la mierda. Dice: bueno, estuve unos días mal, pero ya. Bueno, el Joroco lo conocí. Había sido que ambos vivíamos en el mismo pueblo y varias veces nos vimos reempedados por ahí. Dice: bueno, saludos de su fiel enfermo mental descrépito y loco el mongo. Desde el verdadero culo del mundo, otro culo del mundo aparece hoy aquí. Bernardo Irigoyen, Misiones, Argentina, se hizo mierda con la moto. Sí que sí. Eso es por llevar mamones. La moto, lo malo de... No hay que llevar mamones. Aparte tú dices: ahora le voy a colgar la moto, voy a salir en aceleración de 1 a 10 segundos en 250 kilómetros. Y el tipo no va, que no se asusta. Claro. Sí, cabrón, hijo de puta, yo no quiero llevarlo más. Y entonces tomas las curvas, te terminas haciendo mierda, como le pasó al mongo. Sí. Y el tipo a lo mejor hasta saltó antes. Claro. Cayó de pie y dijo: bueno, yo mejor me voy en el bus. No. Mierda. No dio más. Por aquí alguien dice: hola, campanita. Que se está acabando el programa, digo. Es que es campanita que llega. No me nombran de ningún programa, dice. ¿Qué tengo que hacer para que me nombren? Chacalito. Chacalito, por favor, ya sabes, tú formas parte de la María Tijuana, no debes hacer nada. Bueno, a lo mejor bailar un poco el tab, ¿no? Sí. O hacer mímica. Tú sabes lo que puedes hacer. Tú sabes, Chacalito. Bueno, un abrazo para Chacalito ahí en Gualeguaychú, Entre Ríos, República Argentina. Un abrazo bien grande. ¡Buen carajo! ¡Ve un mala tierra! Señor Garantica, yo veo todo titilando aquí, corresponde con lo que usted está diciendo, y le pregunto en estos momentos: ¿cómo ve la tierra? La veo de pie. ¿De pie? Frente al paredón. ¡Wow! ¡Lista para ser ejecutada! ¡Buen carajo! ¡Así tratan a los héroes! Nos vamos, amigos, y recuerden que todos podemos ser héroes, aunque sea una vez, porque hay unas cosas particulares, generalmente, o grandes cosas, vaya uno a saber. Que todos tenemos por ahí listo para despertar. Señoras y señores, estamos decidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la info, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Radio 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Cita 93. Radio Ciro. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Z. Azul FM. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM Balcún. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. En Canal 71 de VHF con el cura fiestero y sus camisas floreadas. ¡Ja! Sí, ¡sí, sí! ¡Qué floreadas! Casi que llega a Miami